Gracias. Yo estoy presentando ante ustedes una idea para un anteproyecto y considero que en un momento como el que estamos viviendo, en el que es necesario replantearnos una serie de actividades, nuestras actitudes, nuestra manera de ser frente a todo un entorno y además porque es bastante evidente que existe una fuerte carencia de archivos que pasamos casi por alto, lo de la memoria, esto tiene relación un poco con lo que se mencionaba en las intervenciones previas, ¿no? Los registros de una serie de maneras de comportarse, de afrontar la vida, de llevar a cabo el arte, de comprender y significar también nuestro propio entorno y patrimonio, definitivamente creo que por ahí tendríamos, en mi opinión, una beta, ¿no? Entonces, en este sentido, la idea es como presentar ante ustedes esta como provocación, es una invitación para que seamos capaces de formar a lo mejor un centro de interpretación, de sumar esfuerzos frente a todas las otras opciones que ya se han echado a andar para poder contar con registros, para poder contar con lo que nosotros como usuarios, o sea, tanto productores como la gente que en un momento determinado acude a visitar, recordar, gozar inclusive todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio natural, histórico, cultural, es tratar de hacer un poco conciencia sobre todos estos espacios, sobre todas estas posibilidades y de una manera comenzando por lo que tenemos más cerca, ¿no? O sea, por nuestro propio entorno, por nuestra propia ciudad y sus alrededores, invitando tanto a estudiantes, porque esta idea la estamos tratando de llevar con un grupo de alumnos de la facultad también, a algunos otros espacios, pues primero de Jalapa, ¿no? Pero también intentando recuperar y también conocer un poquito más de cerca por qué la gente acude o no acude, ¿no? O sea, porque esa es otra problemática. En ocasiones tenemos a nuestro alcance una serie de posibles eventos de índole cultural y hay poco público, ¿no? O los públicos no cambian. Entonces, tratar de acercarnos más también al usuario para entenderlo y para, a través de una interpretación, poderle de alguna manera hacerle sentir y percibir de una forma más cercana a su propia manera de pensar y de ver el mundo y de ver su entorno, pues, para que en la medida en que es capaz de comprender, de asimilar y en ese sentido sería más capaz, por tanto, de apreciar esos aspectos del patrimonio y por ende de conservarlos, ¿no? Entonces yo creo que estamos viviendo un momento en el que esta memoria y conservación que sea amplia, en el que no separemos tampoco aspectos exclusivamente ecológicos o naturales, a pesar de que las legislaciones sí los separan con respecto a lo que serían considerado como patrimonio cultural. En este sentido, la idea es, la vida no está así de separada, en la vida hay un continuum y podemos estar siendo partícipes y beneficiarnos de un entorno natural en el que también existen aspectos culturales porque estamos nosotros, los seres humanos, dándole esos significados y sentidos a toda clase de entornos, ¿no? Entonces, en este sentido es un poco la invitación, ¿no? Para que pudiéramos incorporarnos con ideas para nutrir este pequeño anteproyecto, ¿no?, que tenemos entre manos. Y pues gracias, eso sería todo.